Santiago Pampillón. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo va? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Buenos días. Soledad, estábamos ahí hablando y contando un poco lo que fue el Congreso de la Federación Universitaria. En principio, ¿cómo se plantean las agrupaciones el trabajo de aquí en adelante? Mira, este año la verdad que se planteó un gran desafío para la conducción de la Federación Universitaria. Lo que se conformó, o sea, hay un acuerdo, no hay un frente ni ninguna alianza, lo que sí hubo un acuerdo de votar a una lista independiente, que de hecho no tiene miembros, tiene miembros del FEI, que es una agrupación de medicina. La propuesta que nosotros tenemos para la federación este año es básicamente empezar un trabajo desde cero, porque un poco diagnosticamos que la federación es una herramienta gremial que los estudiantes hoy por hoy no la conocen, por lo tanto parece importante poder tener puntos en común para poder avanzar, como es el control universitario, como es la democratización social y política de la universidad, cuestión del cierre de las causas y sumarios a los estudiantes de psicología. De hecho, ahora en este momento estamos en sede de gobierno porque están declarando las compañeras de la agrupación Santiago Pampillón acá en la universidad por el problema de los sumarios. Así que un poco es avanzar, digamos, en las mesas de representativas con los presidentes de los centros de estudiantes y de esa manera poder acordar diferentes ejes para la defensa de los derechos estudiantiles. Soledad, ¿qué tal? Buenos días. No me quedó claro algo. La lista 13, que se llama Recuperemos la FURI, que ganó justamente con los votos de los delegados del ALDE, MNR, FEI y Santiago Pampillón, puntualmente, ¿por quiénes integran, digamos, esta lista ganadora de la FUR? Los miembros que están en la lista son de la agrupación del FEI. Por lo tanto, no... ¿FEI es Federación de Estudiantes Independientes? Sí, es un frente de estudiantes independientes que es de la Facultad de Medicina. Lo que justamente nosotros, a lo que apostábamos estaba la posibilidad de ganar la federación, recuperar la federación para todos los estudiantes, sabiendo que hacía años que estaba conducida por la Franja Morada y que era una herramienta, digamos, que garantizaba la armonía, digamos, con un rectorado con el cual obviamente nosotros no acordamos, digamos, de hecho somos parte del arco opositor del rectorado, pero los miembros son de la agrupación del FEI, que es una lista independiente. Pero políticamente, digamos, ¿a quién responde o cómo se consolida, digamos, el FEI? Y el FEI es una agrupación que tiene un trabajo en la Facultad de Medicina, no tiene representación regional, pero nos parecía que era importante, digamos, no, al menos nuestro sector político, digamos, no acuerda con digamos, pensar el armado de un frente o una alianza con el sector del MNR, y el acuerdo fue un acuerdo político de votar a esta lista con una serie de puntos que nos parecía importante poder trabajar desde la federación. Pero digamos que las definiciones que se tomen a partir del FEI tienen que ver con consenso en algún punto que se establecen entre diferentes fuerzas. En realidad es una... los acuerdos ya están planteados, que son los que comentaba un poco antes, que tenían que ver con el comedor universitario, el medio boleto a nivel nacional, la cuestión de la democratización social y política de la universidad... pero el esquema de conducción de la federación estaría pasando por la representativa de federación, donde están todos los centros de estudiantes, y no como venía siendo desde la presidencia. Por lo tanto, se va a avanzar a partir de estos puntos que yo comentaba, digamos. La idea sería ir rotando en la presidencia con las distintas agrupaciones o distintos representantes. Claro, la idea en realidad es poder eliminar la figura de la presidencia y trabajar desde la representativa de federación. Por ahí retomando, digamos, la importancia de convocar a todos los centros de estudiantes a que definan, digamos, la política de la federación y no centralizar las decisiones en una presidencia, porque nos parece que es un esquema muy poco democrático, sobre todo porque el funcionamiento de la federación hace años tiene ese esquema centralizado y no convocaba a los demás centros de estudiantes. Claro, incluso dependiendo también, independientemente de del color político que tengan, digo, todos los centros de estudiantes de las distintas facultades, sean de franja, del MNR, claro, o de distintos colores políticos. Exactamente, sí, ese es el esquema, digamos. Bien, Soledad, te agradecemos estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto, hasta luego. Estamos hablando con la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política, del Santiago Pampillón, Soledad Sena, por las novedades que hubo en la Federación Universitaria de Rosario. Decíamos una lista que es la del FEI, pero que representa Recuperemos la FUR, en conjunto con el MNR que responde a Justiniani, el AL del Santiago Pampillón, ganan la Federación Universitaria de Rosario en esta oportunidad y en segundo lugar queda la Franja Morada. Estamos en 11:29. Durante el día, Carlos analiza las proyecciones.